¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Y un saludo a toda la audiencia. A nosotros muy bien. Bueno, contento, ¿no? Indudablemente porque trabajó muchísimo sobre esta ley de compra local. Sí, la verdad que, y en este sentido también quiero hacer un reconocimiento, que esto, la verdad que la idea surge de el año del 2009, en el municipio de Azul existía lo que se llama un comité de crisis, donde se reunía el municipio, el centro empresario, para evaluar a veces la situación económica y laboral de la ciudad, ¿no? Ajá. Y ahí surgió del propio centro empresario, su presidente, alguna posibilidad de generar, digamos, cuando el municipio contrata con los proveedores alguna especie de tener alguna especie de, no de ventaja, sí, pero de alguna, digamos, un plus a aquellos proveedores locales con los foráneos. Y ahí surgió que hoy por hoy eso estaba vedado por la ley orgánica de las municipalidades, dado que cuando se hace una licitación o un concurso de precios, entre distintos oferentes que proponen, por ley orgánica actualmente está obligado a contratar con el que tiene el precio más bajo, inferior, ¿no es así? Correcto. Entonces, de alguna manera, nosotros propusimos en un proyecto modificar la ley orgánica de las municipalidades, estableciendo que lo que se comúnmente se dice el compre local, ¿no? Que en caso de concurso de precios, de licitaciones, es decir, cuando se llama, digamos, a adquirir algún insumo los municipios, en caso de que la diferencia de precio no sea, digamos, superior a un 5%, esto podía, digamos, facultaba al municipio a contratar, digamos, a aquellos que tengan, aquellas empresas o firmas que tengan el domicilio comercial dentro del distrito, ¿no? Correcto. Esto sería como una ley de proteccionismo, digamos, quizá demasiado, pero como un proteccionismo a los proveedores locales, ¿no? Sí, exactamente. Darle, digamos, un plus. Uh-huh. Esto fue trabajado y en la comisión, bueno, del 5% lo bajaron al 3%. No logramos mantener el 5, lo bajaron al 3, pero bueno, me parece que sigue siendo, digamos, una diferencia que en algunas, digamos, cuando a veces los precios están muy muy cerca, digamos, entre una empresa que puede ser foránea y alguna empresa local, el municipio puede apelar a esta prerrogativa que le va a dar la ley orgánica y podrá contratar a la empresa local. Y con esto no está infringiendo ninguna norma, porque de caso anteriormente no lo podía hacer, porque en caso de hacerlo después iba a tener la observación del Tribunal de Cuentas, ¿no? Exactamente. Bueno, en algún momento el reclamo fue también por parte del sector transportista, ¿no? El transporte de cargas en algún momento cuestionó este tema. Bueno, ahora a partir de esto, por supuesto que acá están en juego dos valores, ¿no? Una, la protección del erario público, digamos, de los recursos públicos. Por eso la ley en el marco, digamos, general establece siempre que en una cotización, digamos, debe estarse al precio menor. Pero por otro lado, cuando este porcentaje, creíamos, no era un desfasaje importante, ahí, digamos, el otro bien protegido, digamos, es aquella empresa que tiene radicada en cada distrito, ¿no? Donde aquella empresa que hace el esfuerzo, que contrata, que tiene empleados, y de alguna manera estamos protegiendo al empresario local. Ajá. Gracias a Dios, tuvimos el miércoles pasado, tuvo la otra, digamos, se convirtió en ley porque le faltaba la media sanción del Senado de la provincia y estamos esperando, por supuesto, la promulgación y la publicación. Espero que esto, creo que no va a ser vetado, no tendría inconveniente, pero bueno, estamos esperando la promulgación para, de alguna manera, darle una herramienta a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que, con esta modificación de ese artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, puedan tener esta herramienta, utilizarla en el caso que tengan, digamos, distintos, en una licitación, en un concurso de precios, tengan, digamos, empresas foráneas y empresas locales, y si la diferencia no es superior a este 3%, puedan salirse del precio menor, digamos, y poder contratar la empresa local. Además, es una forma que el dinero, además, quede en su propia ciudad. Exactamente, es proteger eso, ¿no? Es proteger la economía local, que se hace con el esfuerzo de todos aquellos empresarios, firmas comerciales, que a veces el municipio es, digamos, un cliente importante, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas, por la magnitud de las compras que realiza. Entonces, es dinero que, en definitiva, queda en el empresario local, que paga sueldo, que gasta en el mismo distrito, y es dinero que no se va. ¿Qué repercusiones ha tenido con respecto a esta ley? Muy buenas, muy buenas. Uh-huh. Bueno, mirá, la que ha salido, tiene repercusiones también en medio acá de la ciudad de La Plata, y me parece que en el transcurso de los días, a medida que esto se, ya te digo, una vez que esto sea promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo Provincial, va a tener más repercusión, ¿no? Me parece que esto es una, digamos, una ayuda, ¿no? Es una pequeña ayuda, tampoco es la panacea, ¿no? Pero digamos, una pequeña ayuda, un instrumento que tiene hoy legal, que van a tener los municipios para poder, digamos, en su momento poder contratar a las empresas locales. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Digamos, esto es una ayuda, digamos. Es un instrumento más que va a poder tener el Ejecutivo, que hoy no lo tiene porque hoy, por ley orgánica, en la actualidad debía estar por el precio más bajo, ¿no? Aquello, por supuesto, una vez que cumple todos los requisitos técnicos de una licitación, un concurso de precio, una vez que se abrían los sobres, debía estar por el precio más bajo. Bueno, ahora, en caso de que exista alguna paridad no superior a un 3%, puede optar por el empresario local. Me parece bárbaro y es una buena noticia. Además, habría que tomar algunos cálculos, ¿no?, de los distintos municipios, cuánto dinero se va de la misma ciudad muchas veces en licitaciones. Exactamente, sí, se va cuando son a veces empresas que no son del lugar, ¿no? Son empresas de afuera, de extraña jurisdicción, que uno le dice, pero bueno, y a veces, bueno, y el erario del municipio, los recursos están formados en gran parte también por los recursos de las tasas municipales que pagan los contribuyentes. Bueno, es bueno que esos recursos se utilicen cuando se compran insumos en empresas locales que hacen mover la economía de los municipios. Exactamente. Aguardamos entonces la publicación en el boletín oficial para que todos puedan hacer uso de esta herramienta ahora. Esperemos que así sea. Comparato muy amable, muy gentil de su parte. No, por favor, agradecido soy yo. Un abrazo hasta cualquier momento. La palabra, ustedes lo escuchaban, ¿eh?